El cliente al empleado. ¿Puedo probarme estos pantalones? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo ver cómo es el interior de esta cartera?